giro tuyo soy. Tu mirada, tu sonrisa se adueñan de mi voz. Canto improvisado para poder mirar las líneas de tu cuerpo al bailar. Vuelo con el aire que dejas al pasar, vientito que me vuelve a enamorar. Tu pollera al viento va encendiendo mi pasión. Enredado en tu pañuelo se va mi corazón. La luna brilla en vos y yo ardo como el sol, pensando en el eclipse entre tú y yo. Si supieras, vida, que el fuego en mi interior se aviva cuando bailas con mi voz. Voy perdido en tus ojos, rendido a tu perfume, bella flor. Todo lo que soy, todo te lo doy, mi vida, mis sueños, mi voz. Baila, bailarina, milagro en mi canción es tuya, mi samba de amor. Otra vez la tentación de tenerte entre mis brazos, darte mi pasión. Vienes y te vas, presumes sin piedad. Vaivén en tus caderas, fuego al andar. Sabes que te miro y que canto para vos, por eso me provocas, corazón. Ya no puedo soportar esta dura realidad de mirarte mientras bailas, quererte besar. Mírame a los ojos y así comprenderás que todo lo que digo es pura verdad. Sueño con tus besos y muero por tu amor. Quisiera amanecer juntito a vos. Voy perdido en tus ojos, rendido a tu perfume, bella flor.